Hola, hola, ¿cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos a esta nueva emisión del programa de noticias informativo municipal que prepara el equipo de prensa de la ilustre Municipalidad de Quintero para que usted esté completamente informado del acontecer local y que llega hasta sus hogares, lugares de trabajo y esparcimiento por la señal FM y de internet de esta querida radioemisora comunal que nos ayuda en la difusión cada semana. Comenzamos el segundo mes de este año 2023 con muchas novedades que quiero compartir a usted durante los próximos minutos, ya que la municipalidad está desarrollando varias y entretenidas actividades para toda la familia, como detallaremos a usted en el desarrollo del programa de hoy. Como adelanto, les quiero contar que ya está confirmada la actuación de María José Quintanilla y Joe Vasconcelos el 14 y el 18 de febrero, respectivamente, en el escenario de La Puntilla San Fuentes, para que vaya preparándose para estos espectaculares conciertos de verano 2023. Recuerde revisar la página web www.muniquintero.cl y las redes sociales del municipio para que conozca el calendario de todas estas actividades. Por lo pronto, le invito a revisar los titulares de este fin de semana. Municipalidad de Quintero impulsa nuevamente la campaña No Más Abandono Animal durante el verano. Consejo Municipal número 57 aprueba modificación presupuestaria. Operativo de limpieza sacó 3 toneladas de basura desde un microbasural en Loncura. Se aprueban fondos para la renovación del convenio de Prodesal con INDAP. Senda Previene recorrió Quintero para crear conciencia acerca del consumo del alcohol y las drogas. Comisión de Medio Ambiente aprueba contraparte para Clínica Veterinaria Móvil. Municipalidad de Quintero lanza programa Vive el Verano en tu Barrio. Estas noticias, música, comentarios y otros datos de interés a partir de este momento en su programa informativo municipal. Municipalidad de Quintero impulsa nuevamente la campaña No Más Abandono Animal durante el verano. Por segundo año consecutivo, la Municipalidad de Quintero realiza la campaña No Más Abandono Animal, que busca crear conciencia en los turistas y vecinos de la comuna acerca de la importancia de cuidar a las mascotas y así evitar que se extravíen durante la temporada de verano. Esta iniciativa, inserta dentro del programa de tenencia responsable de mascotas y animales de compañía, impulsada por la Subsecretaría de Desarrollo Regional, desarrolla acciones de difusión en cada uno de los operativos que realiza el Departamento de Medio Ambiente del municipio. Respecto de la campaña, conversamos con Yaritza Cáceres González, coordinadora del programa de tenencia responsable de mascotas en el municipio. En la época estival nosotros sabemos que hay un abandono de mascotas, tanto de camadas como de caninas y felinos embarazadas. Y eso nos genera un problema porque esto genera un descontrol de la población de las mascotas, y entonces esto es mucho más complicado poder llegar a ellas, poder esterilizarla a tiempo para que no tengamos una sobrepoblación de estas mascotas. Es decir, una camada de un perro, o de una perra en este caso, tienen 6. De esos 6, 5 son hembras. De esas 5 nos generan otras 20 más, y así sucesivamente. Entonces la idea es que esta campaña genere conciencia y educación, porque también falta educarnos referente a las normativas que nos exige la ley y la ordenanza municipal. Lo que nos quiere decir es que hay obligaciones, hay prohibiciones y hay sanciones. Que el abandono ya se ve como una maldad inhumano y de irresponsabilidad de dejarlos a la deriva. Y esto conlleva que si una persona es sorprendida viendo que están abandonando una mascota, la pueden infraccionar, incluso puede llevar los PDI o carabineros. Y eso ya es por un código penal, que ya escapa del municipio y ahí se ve a través de otra entidad. Nosotros tenemos un convenio con dos agrupaciones, que es Pro Animal y SOS Quiltros Quintero, además de otras dos agrupaciones que son Salvando Vidas y Patita Abandonada. El objetivo de ello es poder ayudarnos, no solamente al municipio, sino a las mascotas que están ahí desvalidas, y ayudarlas con el control reproductivo que tenemos de esta irresponsabilidad de dueños, propietarios que abandonan a las mascotas. Y para ellos es súper complejo poder obtener un cupo para esterilizarlas, tenerles un hogar temporal, además de la alimentación y poder hacerle todo un tratamiento, porque hay veces que el abandono de las mascotas no están en buenas condiciones. Entonces ellas también tienen que costear, hacen rifa, todo para el beneficio de la mascota de una manera desinteresada. Entonces ellas nos ayudan un poco a la comunidad a poder controlar este tipo de actos que de verdad no deberían ocurrir. Si somos responsables, tenemos que tener conciencia de qué es lo que tengo que tener yo para tener una mascota y si estoy en condiciones de poder tenerla. Para las personas que tienen incorporado a su mascota con chip, pueden ir al municipio y nosotros lo podemos ayudar para subir la información como corresponde en la plataforma de Subdere. Y ahí nosotros hacemos todo el trámite para que queden ahí ya registrados y con su licencia. Consejo Municipal número 57 aprueba modificación presupuestaria. Fuimos muy cautos el año 2022, lo que se ve reflejado en el saldo con el que cuenta el municipio ahora. Es cierto que faltaron iniciativas por hacer, pero los dineros se han gastado en los ítems que se debía gastar. Esta fue la conclusión realizada por el presidente de la Comisión de Finanzas, Rolando Silva, luego del informe entregado por la directora de Administración de Finanzas, María Inés Villarruel. Esto porque el año 2023 se inició con un saldo inicial de caja que asciende a 1.676.229.000 pesos, lo que fueron repartidos en los ítems de los subtítulos números 21, 22, 24, 29 y 31. El concejal Silva explicó que la modificación presupuestaria aprobada permitió disminuir 273.800.000 pesos en algunos ítems para fortalecer otros, los que sumaron finalmente un fondo inicial de caja por 1.950 millones. Todo esto permitió que el presupuesto inicial municipal estimado a fines del año pasado en 10.680.681.000 pesos se viera aumentado en la cifra de 11.744.910.000 pesos, lo que incluirá proyectos de obras, arriendo de oficinas, compras de vehículos y sueldo de personal de planta y contrata de acuerdo a la normativa que Contraloría y la Ley de Presupuestos 2023 exige. Tenemos declaraciones del concejal Rolando Silva. Sí, que fuimos muy cautos el año 2022, en el cual se ve reflejado en el saldo ahora. Faltaron iniciativas que hacer, pero como le digo y vuelvo a repetir lo mismo, hemos sido cautos en los presupuestos municipales muy acotados que tenemos y en el cual se ha gastado las plata justo en los ítems que se tienen que gastar. Operativo de limpieza sacó 3 toneladas de basura desde un microbasural en Loncura. En el sector de El Estuche de Loncura se realizó el viernes 27 de enero un gran operativo de limpieza coordinado por el Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Quintero, la ONG Pachar Viva y la empresa Oxiquim. El trabajo realizado, en el que además participó la Defensa Civil y personal de la FACH, logró eliminar un microbasural que se había convertido en un foco de malos olores y vectores, recolectando cerca de 3 toneladas de diferentes tipos de residuos domiciliarios, escombros y cachureos. Conversamos con Jessica Flores, coordinadora del Departamento de Medio Ambiente del municipio, con Guillermo Pablaza, representante de la ONG Pachar Viva, y Américo Alvarado, encargado de sostenibilidad de la empresa Oxiquim. En el marco del Día de Educación Ambiental, quisimos realizar esta limpieza, ya que nosotros mensualmente le hacemos limpieza de playa. Por lo tanto, ahora decidimos hacerla acá por el tema de contingencia de la fiebre aviar, acá en el bosque cercano a la comunidad del Estuche. Nosotros estamos participando en conjunto con Oxiquín y Apachar Vivas, que es la ONG que trabaja con nosotros a través del año, y hoy está Defensa Civil y la FACH. En este lugar, lamentablemente, se ha creado un microbasural a través del tiempo y yo creo que es muy necesario que se haga limpieza constantemente. Si bien es cierto, es un lugar privado, pero tenemos la comodidad de que nosotros le solicitamos a FACH y ellos en conjunto también con nosotros están haciendo una limpieza. Así que hacer el llamado a que por favor tengan conciencia del tema de la basura, porque literalmente no estamos limpiando el bosque, sino que estamos limpiando un microbasural que se genera acá. Hoy día empezamos con el primer operativo de este año, de 14 que tenemos, y es el primero donde hemos convocado a los vecinos, ¿cierto?, a la Fuerza Aérea, a la Defensa Civil, y en conjunto con la Municipalidad se está llevando a cabo este operativo de limpieza en el bosque, ya que nos encontramos con una cantidad enorme de basura en el bosque y por los acontecimientos de los incendios referimos hoy día a hacer el operativo acá en el bosque para que los vecinos de Loncura, comunidad del Estuche, no estén en riesgo de algún foco de incendio. Este verano tenemos una gran cantidad de turistas en Quintero, por lo tanto para nosotros es súper importante poder mantener nuestra comuna limpia. Estamos hoy día limpiando el bosque de Loncura. Normalmente nosotros realizamos el operativo de limpieza de playa en las mismas playas, lógicamente, pero en esta oportunidad estamos intentando diversificar y estamos realizando este operativo de limpieza en el bosque de Loncura. Esperamos que el próximo operativo se pueda desarrollar también más o menos algo parecido. Vamos a realizar un operativo en los humedales de Quintero. Les dejamos a todos desde ya invitados para el 10 de febrero, que vamos a estar en conjunto la Municipalidad, el Departamento de Medio Ambiente, Pachar Viva y también otras organizaciones realizando este operativo. Así que desde ya todos invitados. Se aprueban fondos para la renovación del convenio de Prodesal con INDAP. El pasado viernes la Comisión de Desarrollo Social, que preside el concejal Mario González, aprobó el aporte municipal por 35 millones de pesos para ser traspasados a Prodesal, Programa de Desarrollo Local del Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP. La aprobación de los aportes de la municipalidad en dinero y recursos valorizados permite la aprobación de la continuidad del programa Prodesal que INDAP implementa en Quintero. y que desde el municipio está encabezada por el ingeniero agrónomo Abel Vargas para apoyar a 110 pequeños agricultores de las localidades rurales con asesorías técnicas especializadas de ingeniero y técnico agrícola, veterinario y asistencia social, las que se realizan a través de la oficina que funciona en el municipio. INDAP aporta este año un total de 36.060.000 pesos, a los que agregan los 35 millones del municipio para asumir los gastos de asesoría técnica, el funcionamiento de la mesa de control social PRODESAL 2023. Junto con ello existe un fondo concursable llamado Incentivo para el Fortalecimiento Productivo para los integrantes del programa, que tienen un tope de 2 millones de pesos por beneficiario y un bono del Fondo de Operaciones Anual, el FOA, por un total de 145 mil pesos anuales por usuario. Al respecto, el concejal Mario González dijo... Contarles que como presidente de la Comisión de Desarrollo Social, acá el concejal Mario González, hoy día aprobamos 35 millones de pesos para ser traspasado al programa PRODESAL, INDAP, una herramienta importante para nuestras zonas rurales, para nuestros agricultores. Trabajar junto al municipio y las directrices de este alcalde han sido esas. Creo que se nos viene un año difícil, hemos tenido un año 2022 bien difícil con el tema hídrico, con el tema de sequía, y es por eso que estamos inyectando estos dineros a poder de alguna forma mitigar este problema y hacer parte también el municipio junto a nuestros vecinos agricultores de zonas como Valle Alegre, Mantagua, San Ramón, Santa Rosa de Colmo, que puedan ser parte de este innovador proyecto. Senda Previene recorrió Quintero para crear conciencia acerca del consumo del alcohol y las drogas. El viernes 27 de enero, la directora regional Valparaíso de Senda Previene, María Victoria Contreras Lemus, junto al equipo de Senda de la Municipalidad de Quintero y Carabineros, realizó una campaña de difusión de este programa que busca crear conciencia respecto del consumo de alcohol y drogas. El recorrido incluyó el centro de la península y el borde costero de la zona, como indicó María Victoria Contreras y el suboficial José Ormazábal Alvarado, encargado de la Oficina de Integración Comunitaria de la Subcomisaría de Carabineros de Quintero. Nos encontramos hoy día como oficina regional en conjunto con la oficina comunal Previene de la comuna de Quintero para poder realizar una actividad de difusión con especial énfasis en la modificación de la ley de alcoholes, que señala de que el consumo en la vía pública no está permitido y eso incluye las playas. Entonces la idea hoy día es poder hablar respecto a esto, activar también nuestro modo prevención con nuestra campaña de verano y acompañar a la comunidad para que puedan cuidarse en este verano, poder tener actividades que puedan ser recreativas, pero con especial énfasis en el cuidado de nuestros niños, niñas y adolescentes, siendo adultos responsables y así evitando también el consumo excesivo de alcohol y que este no se desarrolle en la vía pública. Hemos sido convocados el día de hoy para participar de una campaña preventiva orientada al público objetivo en este momento, a los adultos, a los responsables de entregar los conocimientos, ¿verdad?, de las maneras de que nosotros debemos relacionarnos en la comunidad. Nosotros ponemos un pie en la vía pública, es decir, de la puerta de nuestra casa hacia afuera, y ya tenemos normas o reglas o leyes que nos rigen nuestro comportamiento. Y dentro de ello está el consumo de bebidas alcohólicas. El consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, además de estar prohibido por ley, también asume un riesgo para la persona, porque no se encuentra con todos sus sentidos alertas y también interactuando en un ambiente donde requiere estar muy atento al cruzar las calles, al transitar por las veredas y también, por qué no decirlo, las personas que visitan nuestro balneario, consumiendo alcohol en las playas para posteriormente ingresar al agua a nadar. Absolutamente peligroso. Hemos llegado a la mitad del programa del día de hoy y, como siempre, hacemos un alto musical en el cual traemos un artista invitado. El día de hoy queremos presentar a María José Quintanilla, que estará en Quintero el próximo 14 de febrero, y es por eso que hoy quiero presentar una de sus más recientes canciones, que de seguro escucharemos en vivo y en directo en el escenario de La Puntilla Sanfuentes. Con ustedes, la canción Que te vaya bien bonito. Sé que anoche te llamé y que no estaba contenta. Anoche te llamé y que no estaba contenta. Ahora te pido perdón, el buscarte fue un error, pero ¿qué querías que hiciera? Debe ser por enterarme que mi amor no respetaste. Yo fui la que te encontró abrazado a otro amor. No eres nadie, eres cobarde. De corazón deseo que te vaya bien. La verdad te felicito, que te vaya bien bonito. Mucho y poco aprieta. Para ti, chiquitita. Hey. Sé que ya te superé, pero igual quería que sepas que enterré tu mal amor. Pa' mí solo fue dolor, vete lejos, nunca vuelvas. Tanto que tú me decías que otro como tú no había. Y para tu información ya tengo más de 1,000,000 esperando noche y día. De corazón deseo que te vaya bien, la verdad te felicito. Que te vaya bien bonito. Aprieta. Hey. Que te vaya bien bonito, chiquitito. De corazón deseo que te vaya bien, la verdad te felicito. Que te vaya bien bonito. Te llamé y que no estaba contenta. Ahora te pido perdón, el buscarte fue un error, pero ¿qué querías que hiciera? Debe ser por enterarme que mi amor no respetaste. Yo fui la que te encontró. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. En Chile nos arremangamos todos los días. Nos arremangamos de norte a sur, de cordillera a mar. Nos arremangamos porque nos ha costado, pero vale la pena. Nos arremangamos para construir un mejor Chile. Hoy nos arremangamos nuevamente. Ponte al día con tu esquema de vacunación contra el COVID-19. Cuídate y mantén vigente tu pase de movilidad. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Lo escuchas aquí. En el informativo municipal. Quédate con nosotros. Y luego de este pegajoso tema de María José Quintanilla, que por cierto estará en el escenario de la Puntilla San Fuentes este 14 de febrero, continuamos con la revisión de las noticias en su programa informativo municipal. Comisión de Medio Ambiente aprueba contraparte para nueva clínica veterinaria móvil. La municipalidad, a través del Departamento de Medio Ambiente, prepara la postulación al gobierno regional de una clínica veterinaria móvil que ofrece mejores condiciones de atención a las mascotas. La postulación se realizará a través de la circular número 33, que permite activar fondos de emergencias. Se realizará en el mes de marzo, por lo que se espera que durante este año la nueva clínica reemplace a la actual. Así lo dio a conocer Alejandro Sepúlveda, concejal que presidió este lunes la Comisión de Medio Ambiente. El proyecto requería la aprobación del Consejo Municipal, ya que debe haber un compromiso por parte del municipio para la mantención y la operatividad del nuevo equipamiento, lo que funciona como contraparte del proyecto, por lo que fue presentado por la jefa del Departamento de Medio Ambiente, Lizeth Lobos, a los concejales en la Comisión número 22, obteniendo una aceptación unánime y posteriormente su aprobación durante el Consejo Municipal número 57. Consultamos al concejal Sepúlveda, expresó su satisfacción al respecto. Escuchemos. El día de hoy tuvimos la sesión número 22 de Medio Ambiente, con la participación del Departamento de Medio Ambiente y los concejales, cuya tabla en primer término consistía en la circular número 33 para la adquisición de una clínica veterinaria móvil. Para poder explicar a la comunidad, se va a postular el proyecto para poder modernizar, es decir, tener una clínica veterinaria nueva, de última generación, al gobierno regional. Para eso, el Departamento de Medio Ambiente está formulando el proyecto que va en beneficio a la comunidad entera y también a organizaciones que ayudan a la tenencia responsable de animales, con el propósito de poder postular, valga la redundancia, postular esta clínica veterinaria móvil, pero necesitar el apruebo del Consejo para la mantención y operación de esta clínica, para poder nosotros garantizar que una vez que esté en funcionamiento tenga los recursos necesarios para poder operar. El Consejo Municipal aprobó de manera unánime, preaprobó de manera unánime para la ratificación en el Consejo esta solicitud de mantenimiento y también de aparte operativa, para así poder tener en el próximo, a partir de marzo, que sea postular, una vez que se adjudique, poder tener durante este año, si Dios quiere, la clínica veterinaria móvil, que va a beneficiar a cientos de adultos mayores, cientos de jóvenes que tenemos mascota y me incluyo. Así que muy contento de la preaprobación del Consejo Municipal respecto a eso. Municipalidad de Quintero lanza programa Vive el Verano en tu Barrio. Con el objetivo de promover la actividad física entre los vecinos y potenciar los atractivos turísticos de la comuna, la Municipalidad de Quintero está desarrollando una serie de actividades deportivas y recreativas de carácter familiar a través del programa Vive el Verano en tu Barrio. El programa Vive el Verano en tu Barrio se desarrolla en las mañanas entre las 10 y las 13 horas y en la tarde entre las 16 y las 19 horas. Por lo pronto, el calendario de actividades es el siguiente. El 8 de febrero, multicancha Lord Cochran y luego Playa El Libro. 10 de febrero, multicancha La Roca y luego Playa Los Enamorados. 13 de febrero, Multicancha Santa Adela y Multicancha Santa Luisa. 15 de febrero, sede Santa Rosa de Colmo. 17 de febrero, sede San Ramón y en la tarde, Playa El Trauco. 18 de febrero, Multicancha El Descanso de Loncura y luego sede El Estuche. 21 de febrero, Multicancha Mantagua. 22 de febrero, Cancha Los Pinos y luego Playa El Durazno. 24 de febrero, Multicancha Santa Julia. 25 de febrero, Multicancha Valle Alegre y luego Playa Loncura, Sector 1. Y el día 26 de febrero, carrera de garzones por el borde costero Loncura. Esta iniciativa, que utilizará playas y multicanchas deportivas, se desplegará en los distintos barrios urbanos y comunidades rurales, como explica Carlos Muñoz Kuzma, coordinador municipal del programa, y Simón Olivares, representante de la productora Solís y Asociados. Estamos en la población Santa Victoria, en la multicancha, familias, niños, personas que desde muy temprano vinieron a realizar todo tipo de deportes. Esta dinámica, lo hemos comentado anteriormente, tiene por finalidad no solamente que la familia vuelva a recuperar los espacios después de esta larga pandemia que tuvimos, sino que además podamos fortalecer el sentido de pertenencia de nuestros vecinos y vecinas con este Quintero de todos y de todas. Por la tarde nos vamos a encontrar siempre en distintas playas concesionadas de Quintero. Estamos encargados de las actividades que ha planteado la ilustre municipal de Quintero, el alcalde y su honorable consejo, para poder brindarle a todos los jóvenes y adultos en general, a toda la población, momentos y ratos de esparcimiento, actividades recreativas, deportivas, siempre en un ámbito de familia, en un ámbito no de competición, sino que solamente de venir a pasarla bien, de disfrutar junto a los chicos y que se puedan llevar un gran momento del día. Esa es la idea. Así que ya lo saben, amigas y amigos que nos escuchan a esta hora, la Municipalidad de Quintero, a través del alcalde Mauricio Carrasco Pardo y el Consejo Municipal, les invitan cordialmente a participar en cada una de las actividades programadas para este verano 2023. Y con esta invitación, paso a despedir el programa informativo municipal de esta semana. Agradecido de su sintonía y grata compañía a través de la señal FM y de internet de esta radio comunal que nos apoya gentilmente en la transmisión cada semana. Recuerden revisar la página web www.muniquintero.cl y las redes sociales del municipio para que esté completamente informado del acontecer local. Nos volvemos a encontrar en 7 días más, siempre por este punto del dial. Hasta pronto y muchas gracias por escucharnos.